El día 7, los trabajadores agrícolas de Corea celebraron con baile campesino el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas. Lo vieron Kim Ginam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, los participantes en ese congreso y otros trabajadores agrícolas de la capital.